presidente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto de tener poca memoria, la saludé hoy recientemente y ahora me olvidé el nombre, porque hoy nos acompaña en Hora Libre en el barrio parte del plantel estable y parte que nos acompañaba hace mucho tiempo. En la operación técnica hoy está Marta, que la saludé hace un rato y me olvidé el nombre de vuelta. También está Analías Pauso haciendo la producción de Hora Libre en el barrio. Y está Eva González García también en este Hora Libre. Para quienes nos escuchan por primera vez, ¿qué es Hora Libre? Hora Libre es esta experiencia pedagógica que hacemos en la radio junto a las alumnas y a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que cuando vengan acá muestren qué es lo que están haciendo junto a sus docentes, qué están pensando, qué están conociendo a través de lo que hacen adentro de las escuelas. Y hoy tenemos en Hora Libre en el barrio a quienes me acompañan sentados alrededor de la mesa de Hora Libre en FM Riachuelo. ¿Cómo están, chicos? Bien, acá andamos. Ellos tienen experiencia porque hacen radio, así que van a presentar la escuela. Me gustaría que hagamos una ronda de nombres para que se presenten al aire, los puedan escuchar y los puedan identificar con cada uno. Bueno, hola, me llamo Edgar Benítez. ¿De qué escuela vienen entonces? Del 20. De la 2 del 20. La escuela 2 del 20 tiene nombre, queda en el barrio de Villa Lugano. Villa Lugano, o sea que se vienen de Villa Lugano. Acá, quien habló es Silvia Villalba. Silvia, por acá tenemos a Lucrecia Cordobarría. Lucrecia, por ahí tenemos a Franco Laurenzano. Sheila Blieta. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Y vamos a estar hablando, ¿de qué año? ¿O estamos mezcladitos? Sí, estamos mezclados, algunos son de cuarto y otros de quinto. ¿Por qué estamos mezcladitos esta vuelta? ¿Ustedes qué hacen habitualmente en la escuela? Hacen una experiencia que tiene que ver con la radio, ¿verdad? El colegio tiene un taller de radio desde 2004 con un profe que acá nos está acompañando, Germán. Así como Sheila y yo, Sheila es egresada, participó los 5 años en el taller. Sí. Yo estoy en quinto año y también participé los 5 años de la escuela en el taller. Y los chicos van y vienen también por el taller, pero vinieron porque hicieron un trabajo sobre la identidad barrial con sociología, ¿no? Con turismo. Con turismo, perdón. Bien. Sheila, ¿cómo es ser egresada y volver a la escuela para hacer esta actividad? Y la verdad es como un... A mí, por ejemplo, me llena de orgullo porque yo cuando iba al colegio era muy tímida y la radio me ayudó a abrirme, a soltarme, así que claro, para mí es una gran experiencia volver otra vez. Aparte ya había venido acá, así que... lindos recuerdos. Bien, viste lo que es la radio, ¿no? Cuando uno empieza a hablar, después quiere hablar siempre. Es así. Bueno, me cuentan cómo se hace el taller de radio, tiene días específicos, porque eso también tiene que ver con lo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es el tema identidad, que es lo que ustedes van a tratar. El taller de radio fue variando los días, en su momento era... Acércate un poquito más al micrófono. Ayúdame, Sheila. Lunes y martes. Lunes y martes. Hoy creo que estás de martes y viernes. Sí. Fueron variando los días. Siempre es en el horario del comedor. El colegio también cuenta con un comedor. Cuenta como comedor. Viene a ser también anfiteatro a veces cuando son los actos. En el momento del comedor, que es de 12:30 a 1 del mediodía, nosotros hacemos el taller y nos escuchan nuestros compañeros que están almorzando. Buenísimo, está bueno. O sea que tienen oyentes ahí mismo. Sí. Buenísimo. Claro. Está. ¿Con quiénes vinieron además de quienes presentamos recién? ¿Profes que los acompañan? Sí, profe Germán. que es el coordinador de la radio. Con una profesora de turismo que se llama Soana. Uh-huh. Y después con otros compañeros de radio y chicos de cuarto y quinto año que hacen el grupo de ESI. Ajá, buenísimo. Está bastante integrado hoy en día en el colegio, gracias sí, a Dios. Sí, claro, está bueno eso. Está buenísimo. Bueno, arrancamos entonces con el tema que tienen preparado. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere presentar? Porque vamos a hablar de identidad. ¿Y por qué parte de la identidad podemos arrancar? ¿Sí? Podemos arrancar por la identidad del barrio, por ejemplo. Ajá. El barrio Villa Lugano, identifiquemos, y vamos a empezar a hablar de cosas que hacen, que construyen esa identidad de ese lugar específicamente. Por ejemplo... Bueno, Villa Lugano, para que nos centremos en el lugar, está en los límites de la capital federal, uh-huh. entre Panamericana y General Paz. Del otro lado de la General Paz es Villa Madero. Uh-huh. Una de las cosas que nos identifican como barrio es el Club Chicago. Sí, sí, el Club Nueva Chicago, que bueno, hay una cancha ahí en Mataderos, está la ciudad oculta también, es parte también de uh-huh. lo que es el barrio. Uh-huh. Y... el Nueva Chicago es como ya un icono muy conocido ahí en el barrio, así que sí, es como... Acá estamos haciendo el programa en FM Riachuelo, estamos a dos cuadras de la cancha de La Boca. Claramente eso también es parte de la identidad de este barrio, en donde ahora estamos haciendo este programa de radio. En el caso de Villa Lugano es el Club Nueva Chicago. Sí, que lo podemos identificar con qué colores. Verde y negro. Verde y negro. El torito verde y negro. Ah, ¿sí se dice? Sí. Perdón, pero mi ignorancia sobre el fútbol llega a los límites insospechados. Claro, por ser el materia. Pero acá los chicos también trataron en la materia, en turismo, trataron el tema de la identidad, no sé qué. A sí, ver si quieren nosotros contar algo. En la materia de turismo hicimos un proyecto para identitario para el barrio. Uh-huh. Que trata más de hacer un revelamiento de los lugares en el barrio que funcionan como atractivos turísticos uh-huh. y otro espacio que es patrimonio cultural, que funciona como patrimonio cultural, porque hay lugares donde también crean zonas donde hacen deportes para los chicos del barrio uh-huh. a los cuales les interesa, y eso mucha gente todavía no lo sabe. Se trata de visibilizar esas cosas. Y por ejemplo, ¿qué lugares serían turísticos dentro de Lugano? ¿Cuáles detectaron dentro del proyecto? ¿Alguno en específico? Sí, hay una cancha que se uh-huh. hizo, que nosotros lo llamamos más, lo conocemos como la cancha del fondo. Que está en Ciudad Oculta. Que está en Ciudad uh-huh. Oculta, es una parte del barrio de Lugano. Uh-huh. Y en esa cancha variada hay variedades de deportes que también hacen. Uh-huh. No solamente fútbol, sino que también hay fútbol femenino, hay hockey y entre otras cosas más uh-huh. que hacen. Bien. Durante esa investigación de la cancha del fondo supimos que antes era un lugar donde querían saquear porque podían construir muchas viviendas uh-huh. pero muchos vecinos negaron ese saqueo y pudieron hacer la cancha del fondo para las actividades de todos uh-huh. Buenísimo, o sea que es parte de una lucha también. Sí, ¿quieres agregar algo? Acércate al micrófono y contanos. Pensé que nos querías decir algo. Bien. Estamos hablando de Villa Lugano, de la identidad de Villa Lugano, y tenemos un audio, creo que es el audio que hizo Juan Pablo. Sí. Vamos a escuchar. ¿Quién es Juan Pablo? ¿Lo presentamos para todos los oyentes? Es el preceptor que estuvo en la comisión directiva del club de Chicago, uh-huh. fue secretario del club en su momento, y es un preceptor que creo que lo tuvimos todos acá. Ajá. Muy fanático de Chicago. Muy fanático de Chicago. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Chicago tiene 108 años. Chicago, no sé, junto con mis hijos, creo que es todo. Estás todo el día pensando en tu club. Te levantas a la mañana y pensando en Chicago, o sea, te fijas cuando juega, el horario, te fijas que no sea un día laboral, el día que tiene el partido, hablas en el barrio, o sea, de Chicago, paso todos los días por la cancha, porque vivo cerca, ¿no? Pero en general, Chicago es todo. O sea, vos te pones a hablar con la gente y decís Chicago, decís Mataderos. O sea, es como la frase típica, es un estilo de vida. La cancha queda en el barrio Mataderos, entre las calles Gregorio Las Ferreres, justo a Suárez, Cárdenas. Bueno, y seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos justamente tratando, trabajando la identidad barrial que tiene que ver con el barrio de Villa Lugano. Y estábamos hablando de la cancha del fondo, estamos hablando de el Club Nueva Chicago. Y también hiciste vos una entrevista ahí en el taller de radio. ¿Nos contás? Yo hice una entrevista a los chicos de cuarto año, que acá están presentes. Ellos dos, justamente, creo que a ustedes dos les hice la entrevista, ¿verdad? Sí. Sí. Más o menos tratando de lo que estuvieron investigando con la profe de turismo. ¿Qué profe los acompañó? ¿Soana? Soana y Laura Adasme. Bien. Lo escuchamos entonces, que es el audio de los chicos. Queríamos mostrar en este cartel es que en el mapa de turismo de la ciudad de Buenos Aires aparecen lugares con atractivos turísticos conocidos por demasiados turistas. En la parte sur, donde tendrían que estar nuestros barrios, no aparecen porque nos sacaron, aunque nunca nos pusieron porque no nos tienen en cuenta. La zona sur de la ciudad es invisibilizada y desconocida por muchas personas. Y nosotros, durante la construcción de este proyecto, salimos a realizar caminatas, preguntando y aprendiendo sobre la historia de lugares importantes de los barrios. Son las historias de muchos barrios, como Padre Mujica, Piedra Buena, Ciudad Oculta y el barrio La Inta. El proyecto consistió en que hay barrios que no se ven, pero son importantes igual, porque cada uno de esos barrios tienen historias importantes para cada una de las personas que viven en ellos. Por eso son todos los barrios importantes. Bien, y seguimos con este tema de la identidad del barrio de Villa Lugano. Hay otro lugar también que es emblemático, que es el Elefante Blanco. Así que me gustaría que nos cuenten qué es el Elefante Blanco, alguna data sobre eso. El Elefante Blanco queda en la Villa 15, que se llama Ciudad Oculta. La Ciudad Oculta nace en el año 1978, cuando es el Mundial acá en Argentina. La dictadura militar la quería tapar con un muro para que los gente que venía en ocasión del Mundial no viera la pobreza que existía. En ese mismo barrio, porque ya es un barrio constituido, Ciudad Oculta me parece, ¿no? Hay un edificio enorme que data de 1900. Y de dos años 50, por ahí. De los años 50, que era un proyecto de Ramón Palacios. Después lo toma Juan Domingo Perón. 1946. De 1946 hasta 1955. Querían hacer el hospital más grande de Latinoamérica. Lo que pasa es que en el 55 es el golpe de Estado. Y ninguno más siguió con ese proyecto y quedó en casi... nada, quedó las cosas hechas y la gente utilizó ese lugar para como vivienda. Claro, claro, claro. Está la famosa película. Sí, ¿no? Es de Ricardo Darín. Sí, sí. Y bueno, después el año pasado se empezó la demolición de ese Elefante Blanco y este año empezaron con la construcción del Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Bien. O sea, que se está transformando ese lugar en otra cosa. Bueno, ya se construyó y solo funciona una parte de ahí. Ajá, bien. Y eso también es como un lugar emblemático, ¿no? ¿No quedó absolutamente nada del Elefante Blanco? No. Ahora no. Es todo nuevo ahora. Se demolió totalmente y fue el Ministerio de Desarrollo que el presidente dijo que era como para... era un símbolo de la falta de Estado, con esa excusa tiraron el Elefante Blanco, pero que la gente del barrio creo que no está muy contenta. De acuerdo, muy contenta con ese, ¿no? Bien. Parece. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos hablando de este tema, la identidad. Tenemos más bloques. Seguimos en Hora Libre en el barrio, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 2 del 20 y hay un grupo nuevo que se va a presentar. ¿Tu nombre? Ludmila. Ludmila. Y Melina. Yago. Por acá tenemos a... Yara. Ay, vos ya te habías presentado, estás del otro grupo. Bueno, ¿y estamos con quién? Con Germán, profesor del colegio. Bueno, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, acá muy contento con los chicos. Bueno, este bloque lo vamos a dedicar a la identidad y la escuela, ¿sí? Así que vos te vas a hacer, mira, te vas a acercar un poquito más al micrófono porque sé que los chicos te van a hacer un par de preguntas. Así que adelante, chicos, de ustedes es el aire. Voy a empezar yo preguntando, ¿cuándo y gracias a quiénes se fundó la escuela? Bueno, la escuela número 2 del 20 se fundó en el año 2002 gracias a un reclamo del barrio, de la red barrial Nuestros Derechos, que como no había vacantes para los chicos en ese momento en el barrio y había muchos que estaban desescolarizados o tenían que viajar mucho, se presentó un recurso de amparo y el Estado tuvo que garantizar la creación de la escuela. Quisiera preguntar, que yo no sé mucho. ¿Un recurso de amparo qué es? Es algo que la justicia, un asesor tutelar legal, impone para que el Estado tenga que cumplir una orden que determina alguien que necesita garantizar que un derecho que está vulnerado, por ejemplo el de estudiantes que no tenían vacantes en las escuelas, lo presenta ante un juez y el juez dice, bueno, esto se tiene que cumplir de esta manera y el Estado tiene que cumplir con eso. ¿Cómo eran las primeras aulas? Las primeras aulas, como en ese momento fue muy rápido la necesidad de la creación de la escuela, eran aulas modulares, unos containers que se pusieron en el patio de una escuela primaria que quedaba en el barrio Los Perales, la 19 del 20. En ese momento solamente tres containers donde había dos aulas de primer año y un aula donde estaba la secretaría, la dirección, y de esa forma empezó a funcionar la 2 del 20. Entonces hasta ese momento solo se cursaba de primer grado. Claro, primer año, solamente para primer año fue en el 2002. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué orientaciones tenían y cuántos hay ahora? Bueno, a partir de 2003 la escuela empezó a funcionar en el edificio actual, ya con primero y segundo año, y cuando empezó tercero, en el año 2004, se pensaron también desde el barrio y desde las organizaciones comunitarias, así como también de la Secretaría de Educación, dos orientaciones, la orientación de gastronomía y la de sociocomunitario. que no son las que actualmente tenemos, pero que desde ese primer momento se definieron esas orientaciones porque eran necesidades justamente que había que cumplir en función de las demandas que estaba en el barrio. El colegio cuenta con un comedor. ¿Cuándo se creó ese comedor? Siempre tuvo comedor la escuela, pero no funcionaba donde está en este momento. Donde tenemos el Zoom, que es este lugar chiquito, funcionaba el comedor de la escuela. Y en el año 2007 se hizo una obra muy grande con un gimnasio y un comedor y las salas para gastronomía. Y a partir de ahí empezó a funcionar el comedor. ¿La escuela tiene nombre? Y si lo tiene, ¿cuál es? No, la escuela no tiene nombre todavía. Se hicieron dos intentos de elecciones para nombres. Primero, el primero fue Che Guevara y no lo aceptaron, porque además hubo otra escuela que se lo había puesto. Y el segundo fue Pampero, pero tampoco se presentó nunca en la legislatura. Entonces, por el momento, la escuela no tiene nombre. Y esta sería una pregunta para vos y creo que para todos. ¿Qué es la escuela para ustedes? Y la escuela es un lugar de encuentro, de enseñanzas, de aprendizajes y de una apertura al mundo para mí. Es como nuestra segunda casa para todos nosotros, porque pasamos muchísimas horas en el colegio. Casi más que nuestra propia casa. Sí. Llamamos a casa y dormimos y el día siguiente se colegió otra vez. Yo la verdad, tal y como dijo Germán, lo considero un lugar de aprendizaje. Y qué grueso también, como dijeron ustedes, es como una segunda casa, siento como una segunda familia ahí. Entre los maestros, las obras, el comedor, los tiempos, las experiencias que pasas. Todos los años que pases ahí son únicos cada uno. Y puedes tener la seguridad de que en cualquier escuela en la que estés siempre podrás disfrutarlo. Siempre podrás disfrutar de los compañeros que tienes. Y aunque se puedan ir, pues siempre los tendrás en el corazón. Bueno, estamos al aire y estamos hablando de identidad con los chicos y las chicas de la escuela 2 del 20, que todavía no tienen nombre. Y estamos hablando de identidad y ustedes le hicieron una entrevista, estuvieron trabajando para presentar a quién. Nosotros tuvimos un acto muy particular hace un par de años, en el año 2015. Recién recuperado su identidad, vino el nieto de Estela de Carlotto, Ignacio Montoya de Carlotto, no me acordaba el primer apellido, y nos contó más o menos sobre todo lo que fue esto de recuperar su identidad. Así que bueno, ahora le pedimos que nos mande. Claro, porque uno cuando lo buscaba, cuando todavía no había aparecido, digo, claro, lo buscábamos porque todos buscamos a los nietos, ¿no? De alguna manera nos participamos de esa movida. Buscábamos a Guido, ¿no? Que era, sí, el nombre que por el cual lo llamaba Estela. Claro. Y él, claro, le habían puesto Ignacio y conservó ese nombre. Y sí, bueno, sí, no era el nombre, digamos que, de toda la gesta de la búsqueda, ¿no? Claro. Así que están los audios nomás. Bueno, ¿podemos empezar a escuchar a Ignacio entonces? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto, soy músico, pianista, compositor, padre de mi hija Lola y nieto recuperado, número 114 por las abuelas de Plaza de Mayo. He estado ahí en su escuela hace un tiempo. Y bueno, esta es una manera de volver a estar ahí, aunque sea presente con mi voz. Con respecto a la situación de la identidad, a partir de todo lo que me tocó vivir, yo entendí una cosa que me parece que es muy importante saber o al menos pensar, ¿no? Pudiendo estar de acuerdo o no, que la identidad es una construcción. Y uno construye esa identidad con lo que tiene a mano, ¿sí? Una parte muy importante de la identidad, sin lugar a dudas, es conocer los orígenes biológicos. Pero hay un montón de gente que no conoce sus orígenes biológicos y no por eso no sabe quién es, y no por eso no entiende quién es, o no por eso no tiene identidad. Tiene su identidad, solamente que no sabe una parte importante que sí, que es reconocer sus orígenes biológicos. Como les decía, la identidad es una construcción y esa construcción uno la hace todos los días con las cosas que hace, con lo que le gusta, con lo que no le gusta, con lo que acepta, con lo que rechaza, con lo que quiere, con lo que no quiere. Y esa construcción yo la sigo haciendo. En un momento tuve que poner en los cimientos de esa construcción, tuve que poner dos ladrillos muy importantes, que son el de mi padre y de mi madre biológico. Y bueno, eso hizo que todo se sacudiera un poco. Pero seguí siendo la misma persona. Una persona más rica, más compleja, si se quiere, más rica en saberes, más rica en conocimiento, más rica en expectativas, y mucho más compleja, ¿sí? Y con una identidad, como me gusta decir a mí, consolidada. Porque bueno, esa consolidación, ¿no?, hizo que bueno, que yo terminara de cerrar algo que todavía, que nunca supe, pero que en algún lugar tenía como no resuelto. Bueno, y ahí estábamos escuchando esta entrevista. ¿Querés comentarnos algo? Sí, tal como comentaba Franco, fue entrevistado en el 2015 y como recién empezaba... A los pocos meses. Exactamente, de recuperar su identidad y como decía, como escuchábamos recién, eso es una construcción, se le preguntó otras cosas a... Claro, Ignacio. Tratamos más de... Primero tratamos, creo que me acuerdo, los días de producción sobre esa entrevista era... Bueno, tampoco lo atosiguemos porque en todas las entrevistas le van a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces nuestra intención era por ir por otro lado y tratamos más. Él es un profesor de música del barrio de Olavarría, uh-huh. Productor de Fernet. Pero además tuvo experiencias, es una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires y que es muy distinto a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces él contó un poquito cómo vivía ahí, cómo había sido su infancia. Sí, sí, tratamos de tocar más eso y cómo era su escuela, donde él trabajaba, su escuela secundaria, primaria. Tratamos de tocar su vida personal yendo un poquito más de lo que es la... alejándonos un poquito del tema de las abuelas y de la recuperación de su identidad. Bien, tenemos otro tramo de audio, ¿no es cierto? Bueno, lo escuchamos. Yo crecí aquí en una ciudad, en el centro de la provincia de Buenos Aires, que se llama Olavarría, que queda a 360 kilómetros de ahí de capital. En realidad en el campo, en un campo bastante alejado de todos. Tuve una infancia y una adolescencia muy feliz, ¿no? Con muy pocas cosas, con una situación casi de pobreza, pero más allá de eso, con muchísima felicidad. Y mi vida transitó sin más hasta con las cosas que le pasan a uno en la vida, ¿no?, que le pasan a cualquiera, hasta los 36 años. Una vez que el 2 de junio, el día de mi cumpleaños, justamente en mis 36 años, me entero que no, por una situación bastante azarosa, me entero de que no era hijo biológico de los padres que me habían criado. Y ahí empiezo a averiguar, le pregunto a ellos me confiesan eso, me dicen que bueno, que el patrón para el que ellos trabajaban ahí en el campo les había ofrecido la posibilidad de criar un chico que su madre no quería, eso es lo que le dijeron a ellos. Y a partir de ahí empezó, bueno, todo un derrotero mío de tratar de averiguar mis orígenes biológicos. En ese momento me contacto con Abuelas de Plaza de Mayo, porque bueno, yo sabía que había nacido en el 78, entonces existía la posibilidad de que yo fuera hijo de desaparecidos, ¿no? Y empiezo todo un proceso de averiguación a través de la institución que me deriva a CONADI. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Cuando tomo contacto con CONADI, ellos me sugieren hacerme un examen de ADN para cotejarlo con el Banco Nacional de Datos. El Banco Nacional de Datos es un banco en donde están las muestras de todos los familiares desaparecidos. Bueno, me hice el cotejo y a los meses, el 5 de agosto de 2014, me llaman para darme la noticia de que yo era hijo de desaparecidos y que además era el nieto de Estela de Carlota. Lo cual supuso también un gran revuelo y supuso que me transformara en una suerte de figura pública, ¿no? Bueno, estuve mucho tiempo tratando de acomodar las cosas con eso, con esa situación de volverme famoso, entre comillas, ¿no? Pero de hecho es eso un poco. Y una vez que eso pasó, me pude poner a pensar un poco de todo lo que había sucedido, ¿no? Como les estaba contando hace un rato, yo tuve una infancia y una vida muy buena y tengo muy buena relación con mis padres adoptivos, entonces nunca me sentí huérfano en ese sentido, pero sí tuve que empezar a reconstruir lo que significa conocer a través de testimonios o a través de lo que te cuentan o lo que uno piensa o puede armar en su cabeza una relación con dos personas que no conozco, como es mi mamá Laura y mi papá Walmir, ¿no? Ambos desaparecidos y asesinados en la última dictadura cívico-militar. Y eso fue un proceso bastante largo en el cual me tuve que ayudar con profesionales, con terapeutas y bueno, con mucho amor y con mucho esfuerzo se empieza a poder tejer una relación afectiva con esas personas, ¿no? Que no son nada menos, ni nada más ni nada menos que mis padres, ¿no? Biológicos. Y a su vez tener la posibilidad de tener padres adoptivos que siguen viviendo. Entonces, como bueno, en algún momento fue como sumar otros dos padres y después, bueno, fue tratar de entender el rol que tenía cada uno. Es un proceso muy complejo, ¿no? Pero bueno, es un proceso que más allá de lo complejo que es, pienso que es un proceso que hay que hacer. Escuchando, Ana. Ahora lo dejamos escuchando. Bien. Si tienen dudas sobre su identidad, pueden entrar a abuelas.org.ar. Bueno, el siguiente tema es Inconsciente colectivo. Un temazo del señor Charly García, ¿no? Bueno, estamos hablando de identidad. Recién estábamos escuchando una entrevista que le hicieron al nieto de Estela de Carlotto, a Ignacio. Y si querés podés repetir nuevamente para aquellos que aún todavía en este momento tienen dudas acerca de su identidad, ¿a dónde deberían ir? ¿O abuelas, con qué contactarse? Abuelas.org.ar, perdón. Bien. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más y llega un punto en que no. Y estamos en hora libre en el barrio con los alumnos, las alumnas de la escuela 2 del 20 y se va a presentar los que aún no lo han hecho. Esto pasa porque no silenciamos el teléfono. ¿Tu nombre? Mauro Patiño. Por acá tenemos a Brisa. Acá Luja Milka. ¿Y ahora? Tiffany. Bueno, pasan esas cosas. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces en este bloque? Del taller de ESI, que está compuesto por unos alumnos de tercer año y quinto año de la escuela 2 del 20. Recordemos que ESI es Educación Sexual Integral. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, el taller es a contraturno, es totalmente voluntario, lo hacemos los jueves y los viernes. Después del horario de clases, entre las 12:30 y 1, a veces se extiende hasta mucho más. Y va el que quiere, cuando tiene ganas. Ajá. A charlar distintos temas. Podemos tocar temas sobre educación sexual, como otros temas que puede ser psicología, ciencia sistemal, poder también ahí. Uh-huh. Es como una ayuda que está dentro del colegio y es totalmente abierto para cualquier persona, a cualquier edad. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa ahí dentro del taller? ¿Habitualmente qué se hace? Sin decir nombres y esas cosas, pero habitualmente, ¿cuáles son los temas que están al top 10 del taller de ESI? Hace poco hicimos la tercera jornada de femicidio. Uh-huh. Y hicimos un laberinto. Uh-huh. Y nada, estuvimos demasiado tiempo, creo que estuvimos un mes y pico y semanas preparando ese taller y se va trabajando lo que uno propone. Si vos tenés uh-huh. alguna duda, alguna consulta, lo trabajamos ahí. Y nada, eso. de lo que se trataba el laberinto era de violencia, relaciones tóxicas y violencia de género. Empezaba con una relación, más o menos, dos chicos que se conocieron en un boliche, empezaron a charlar y después iba el círculo de la violencia y terminaba con la chica muerta. Eso. Claro, digo, porque violencia, hay un montón de instancias de violencia, porque uno piensa en el femicidio, pero antes pasa. Claro, mental, psicológica, verbal. De eso se trataba el laberinto. Y lo importante es detectarlo a tiempo, porque uno a veces metido o metida en una situación así de violencia, no identifica que el otro está siendo violento con una, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven? No, claramente, cuando estás dentro de una relación tóxica, obviamente no lo vas a ver porque estás muy dentro de ella. Uh-huh. Capaz lo ve la gente que está afuera, y mucha gente tiene miedo a ayudar o a meterse en esa relación por el mismo tema de que, bueno, terminan un tiempo, después vuelven y no va a pasar nada. Uh-huh. Y hablamos mucho ese tema también con los chicos del colegio, con los chicos, chicas del colegio, sobre la ayuda. O sea, cuando nosotros vemos lo que está pasando, cuando vemos tipos de violencia en la calle, en nuestras casas, el no hacer nada es una forma de ser parte de la violencia. Claramente. Y concientizar eso, de que no tenemos que quedarnos callados. Y ¿van varones? Sí, sí, chicos y chicas. Un montón. De tercer año. Uh-huh. Acá tenemos uno presente. Claro. Porque digo, está bueno que el varón se replantee alguna de las conductas, que tal vez las tenga culturalmente aceptadas como normales, entre comillas, y son conductas violentas, tal vez, ¿no? ¿Vos cómo la ves? El varón, acércate al micrófono. Sí, tipo, yo conozco a muchos amigos que todo eso lo ven como muy normal. O sea que como tienen una idea o una vista de la mujer como que ella, no sé, no sirve para muchas cosas. Un objeto. Como un objeto, sí, la tratan como tal. Uh-huh. Yo cuando me junto con ellos, o ponele que veo gente, chicos, que por ejemplo pasa una chica y le gritan cosas como que si le gustara, pero no es así. Tipo, uh-huh. A nadie le gusta que alguien pase y te empiecen a decir eso. Claro, que te acosen. Sí, sí. Y hay en todos los niveles, en todas las edades, sí, este tipo de cosas. Vos pasás por la calle y ves a un señor gritándole a una chica de 15 años. Sí, me acuerdo incluso que el presidente de la nación actual dijo algo al respecto, sí, ¿no? Que a todas las mujeres sí. les gusta que le digan cosas, aún que le digan qué lindo sé que tenés. Sí. No, también está muy bueno porque vimos el progreso de los varones en el taller de ESI, ya que muchos entraron sin saber nada o por probar, y algunos incluso entraron por joder, y se terminaron quedando de todas formas y les gustó y participan y son re parte, llevan cambiando un poco la mentalidad, están como desconstruyendo. Y entre nosotras también creo que cambia un montón, desnaturalizar. O nos preguntan cosas, está genial, sí. Bueno, buenísimo que lo puedan hacer y que sea absolutamente voluntario. Que sí. ¿Nos queda algo más del taller de ESI? No, podemos dejar unos números en el caso de violencia de género o violencia en general. El 144 es el número que se conocen todos, que es para cuando sentís que estás sufriendo violencia y querés ayuda. Tenés alguna duda para que te orienten y puedas sacarte las dudas que tengan. Y el 137 es el número que se llama para urgencias, que es cuando vos estás escuchando alguna situación de violencia, sea vecino o familiar, puedas llamar y viene un patrullero con especialistas que saben del tema y con oficiales que se llevan detenido a la persona. Y para vos que estás del otro lado escuchando, lo fundamental es que si ves una situación de violencia, más allá que no sea hacia vos, sino sea hacia otra mujer, no intervengas. Digas, no es mi tema, intervengas. No, hay que intervenir. Obviamente. Sí. Bien, vamos un poquito de música. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando solo di. Soy yo. Bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos hablando de identidad y me gustaría que me cuentes este último bloque sobre qué vamos a hablar de la identidad. Y vamos a hablar sobre qué es la identidad de la radio, qué representa para nosotros la radio, nuestra identidad. Ajá, mira vos. Después les cuento yo qué representa la... Me parece... No, está perfecto. Perfecto. Ya, bueno, está vamos, perfecto. Chicos, la palabra la tienen ustedes, era un chiste. Yo pienso que primero que nada la identidad en nuestra vida es obviamente fundamental. Nosotros la tenemos que tener para saber reconocernos como algo o alguien. Uh-huh. Y saber reconstruir esa identidad en base a los otros. Uh-huh. Por ejemplo, una parte de mi identidad es la radio de mi colegio, que gracias a ella, literalmente porque estoy acá, si no, no tendría por qué venir. Uh-huh. Bueno, gracias a ella yo he logrado desarrollar maravillosos valores como el hablar seguro, ¿no? Saber estar seguro de lo que estoy diciendo, escuchar y saber aceptar ideas diferentes, porque me costaba demasiado el que me dijeran no hagamos esto así, hagámoslo así. Ajá. ¿Comprendes? O sea, el cambiar los planes de como yo lo había planeado, eso me costaba muchísimo. También aprendí a confiar más en el otro, porque para preparar todo esto es obviamente una cuestión de programar demasiado. Y bueno, y a dejarlo hablar, también aprendí a dejar hablar a mis compañeros. Claro, es lo más difícil. ¿Viste que para hacer radio hay que saber escuchar y callarse la boca a veces? Sí. Me lo dejaron en clave. Es rarísimo porque parece ser que el que mejor hace radio es el que más habla. No. ¿O me equivoco? No te equivocas. Y... ¿sabes que hay muchos que dicen normalmente que la radio son solo unas paredes y unas puertas, ¿sabes? Uh-huh. Pero vos y yo sabemos que no son así. No, claro. Entonces, en base a eso, me hice las siguientes preguntas. ¿Qué es la radio? ¿Qué es lo que hace diferente esta radio a la que tenemos en nuestro colegio? Uh-huh. ¿Y qué recursos, qué cosas utilizamos para, además de los micrófonos, el equipo de sonido, etcétera? Así que me puse a desarrollar respuestas a estas preguntas. Primero que nada, para mí la radio son las personas que la componen. Uh-huh. Son ellas las que le dan la magia a esta. Son sus voces las que la llenan de vida. Son sus personalidades las que las hacen únicas. Uh-huh. Son las dedicaciones que le ponen a cada una de sus trabajos para poder darle la confianza al oyente de que puede confiar en la radio para informarse de todo lo que pasa. Nosotros somos quienes hacemos tan importante la radio. Uh-huh. Por eso para mí no hay ninguna radio que sea mejor ni peor que otra. Para mí todas las radios simplemente son diferentes. Y eso básicamente. Y en cuanto dice que la gente le toma cariño a quien escucha. Porque empieza a hacer un vínculo con el otro que está del otro lado, que no lo conoce y que solamente conoce una voz que suena a través de un parlante. El re loco, ¿no? Mm. Uh-huh. Y en cuanto a qué se requiere, Yo opino que lo más importante obviamente es la comunicación, ya que de ella se programan los programas. Uh-huh. Y se terminan los temas que se van a tratar. Uh-huh. Se arman algunos debates que de vez en cuando se hacen en una radio. Uh-huh. Etcétera. Todo se basa en la comunicación. Por eso he querido preparar un poema que he escrito yo mismo. Bueno, adelante. En la vida la comunicación es fundamental para nosotros. Es aquella que nos permite formar lazos con los otros. Sin embargo, pocos gran habilidad poseen. Prisioneros del miedo, esclavos de la vergüenza. Oprimidos ellos viven, condenados a la soledad con la que conviven. Tratando de escapar, por la radio deciden optar. Rompiendo las cadenas del temor, abriéndole las alas a su voz y escapando de la oscuridad atroz. Muy bien. Un aplauso. Genial, genial. Me hizo pensar sobre este trabajo también, ¿viste? Porque esto también a veces se convierte en un trabajo. Y te están pagando por esto. Sí, sí. ¿Alguien quiere decir algo más en este bloque? Estamos casi terminando. Bueno, yo voy a comentar un poquito sobre lo que es el taller de radio en el colegio. Ya de, sí, igual con Iago tendríamos que haber terminado y ya nos íbamos. Uh-huh. Era el taller de radio, nace en el año 2004, los profesores... Germán en particular y varios profes vieron que había problemáticas en el colegio, un poco violencia, ¿no? El barrio claramente fue muy afectado por la crisis del 2001 que tuvimos en el país y muchos de esos chicos iban al colegio. Entonces la radio nace como un espacio para que el chico pueda... Expresarse, claramente, como un espacio de expresión y de contención del chico. Perfecto. Bueno, ya que estamos hablando de esto, me gustaría decir que para mí la radio es un lugar en donde podemos decir lo que pensamos sin miedo. Uh-huh. Donde podemos expresar lo que sentimos y lo que queremos. Pero además, lo divertido, o sea, esto es muy divertido, puede ser muy divertido, pero también tenemos responsabilidades, o sea, no todo es risas y juegos, porque tenemos que preparar nuestro contenido para cada programa, porque aunque no se note mucho, hay una organización y tenemos, no sé, nuestros papeles y lo que nosotros hacemos y leemos y pensamos para cada programa. Y creo que, como dicen mis compañeros, se hace un vínculo. Uh-huh. Se hace un vínculo con la gente y cada uno se siente más identificado con cualquiera. Por ejemplo, pueden sentirse identificados con Franco o con Iago o conmigo inclusive. O sea, es como muy lindo. Uh-huh. Esto. ¿Y la egresada que volvió al taller? Sí, bueno, en realidad pienso un poco más que como los chicos. La verdad, yo cuando iba al colegio, cuando empecé a ir, mis compañeros me decían, pero son una manga de fracasados ahí en la radio. Ah, no te escucho. Yo les decía, no, chicos, o sea, ustedes no saben lo que fue para mí. Para mí fue como una revolución. Fue como decir, wow, me encontré a mí misma. Uh-huh. Y hoy en día... lastimamente no lo puedo ejercer como una profesión, pero estoy planeando hacerlo a futuro. Buenísimo. Nos estamos yendo, ¿sí? Así que a todos gracias por escucharnos. Esto fue Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la Escuela 2 del Distrito 20. Chau, chau. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical. Como un perro.